viene participando bien los papás, se acercan, ¿cómo es? Bueno, mira, la participación de los padres siempre ha sido un jardín abierto y a la participación en general de la familia está organizada en la cooperadora. Y la cooperadora no solo tiene el único fin, que es juntar plata y hacer beneficios para que el jardín funcione, porque si bien el Estado asegura la educación gratuita, es en respecto a lo que tenga que ver con el edificio y con pagar el sueldo de los docentes, pero hay todo otro mantenimiento de la escuela, sea para la limpieza, sea material, siempre se ha trabajado con los padres. Bueno, la cooperadora en este momento está trabajando, hay una cooperadora fuerte de un gran número de padres. Hoy todos los padres que inscriben los chicos en la escuela son parte de la asociación cooperadora, porque eso se estableció y se enmarcó en una ley que realizó la provincia con respecto a las cooperadoras en específico, así que bueno, eso nos ayudó también un poco a la formación de la cooperadora. Y en el particular en el jardín se realizan comisiones de trabajo, entonces hay distintos lugares y donde la gente puede participar, que no sea necesariamente en la organización de eventos o en tanto compromiso, que a veces que es lo que a la gente le escapa, ¿no? Y bueno, se realizan jornadas durante la semana, jornadas los fines de semana, y el año pasado hicimos una campaña de libros, donde recogimos una gran cantidad de libros, porque nuestra idea es realizar una biblioteca, si se quiere llamar popular, que puedan usar no solo los chicos del jardín, sino también las familias de los que necesiten o que tengan, quieran leer alguna novela o lo que sea. Así que está abierto para la recepción de libros. Para la recepción de libros, sí. Y bueno, de ahí en más, todo lo que sea colaboración de jardín o un padrinazgo siempre es bienvenido, ¿no? En cuanto a acciones concretas con los chicos, siempre tiene que ser en el marco de un proyecto pedagógico que siempre tiene que estar autorizado, ¿no? Eso lo trabajamos juntos, tanto los docentes del jardín con la persona que quiera acercarse, y bueno, se presenta un proyecto y si es aprobado, está la vía libre para el accionar con los chicos, que es lo que, bueno, uno, eso está siempre cuidado, que es el acercamiento de cualquier persona que se llegue al jardín con los chicos directamente, ¿no? Eso, hay como un pequeño filtro que tenemos que pasar.